Trust or no tree puller? Trust or no tree puller? Seis meses esperando la nueva sintonía para este churro. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 72, porque al capullo ese no se le entiende. No se le entiende, no. Buenas noches, aquí comienza una nueva sesión de la terapia de Trastorno Tripolar, ese gran espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Un día especial, la edición 72, estrenamos sintonía, una sintonía bastante confusa. Confusa como usted, donde está a ti. La voy a tirar a la basura por accidente, al acabar el programa. Las cosas se tiran a la basura por accidente. Sí, yo realmente las tiro a la basura por accidente. El doctor Enal April también suele ser una persona que tira las cosas por accidente. De hecho, hace un rato estaba tirando cosas a la basura y algunas las tiraba a la basura y otras nos las regalaba a nosotros. No sabemos con qué extraño propósito. Supongo que para hacer hueco en su guarida, ¿no? Sí, efectivamente estoy haciendo hueco en mi guarida y es que mejor que colocárselo a gente que le gustan también las cosas inútiles. ¿Y qué le ha dado usted por el megáfono? No. Pues bien, aparte de que el otro día venía yo muy cabreado y venía en plan mitinero, hoy de paso no me acerco al micrófono, no vaya a ser que me contagie de algo. Hace usted muy bien. Estoy alarmado y estoy muy preocupado. Por eso usted últimamente manda los mensajes solo escribiendo en mayúsculas. Exactamente, para que se me entienda mejor, pero por lo visto no. No pasa nada, lo único que tenemos que tener cuidado porque justo cerca de nosotros hay una reunión de mapuches que están intentando reivindicar pues una serie de cambios y nosotros también vamos a cambiar de registro y ponemos una bonita canción. Eso, vamos arrancando. Hysterica. Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Las Alegres Zorrerías 1957. Escritas, realizadas e interpretadas únicamente por Pepe Iglesias el Zorro. El famoso humorista hispano-argentino, cuyo arte único e inimitable no tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Paso pues al Zorro Iglesias y a su mágica garganta. Aquí está. Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores, voy a empezar. Buenas noches, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana, y donde hoy, como apreciarán, hay novedades de bulto. ¡Papá! Dice la señora de la habitación 31, que le mandes a arreglar el ring. ¿Qué? ¿Va a bocear? ¿El ring? No, el timbre, el ring. Y de paso le llevo un poco de goma. ¿De goma? Sí, porque no puede pegar los ojos. Y además le llevo un ventilador. ¿Un ventilador? Sí, porque quiere ventilar unos asuntos de familia. Y además le llevo una tijera. ¿Una tijera? Sí, porque quiere cortar relaciones con los suyos. Y de paso le llevo cinta aislante. ¿Cinta aislante? Sí, porque quiere aislarse del mundanal ruido. ¡Ay, qué risibilidad me da la cosa risible! Oye, de paso llévale un poco de líquido. A ver si liquida la cuenta atrasada, que buena falta nos hace. Fue José Solá el que dirigió la orquesta. Fue Irurovsky el que supervisó el guión. Será Fernández el que les diga hasta el jueves a las 11. Y fue la señorita Tejedo la que ya lo ha dicho. Y será el zorro que cerrará la emisión con el silbidito. No es bueno volver sobre esos temas. Despacio, yo me acerco, les estoy viendo rezar. Pues fatal todo. Bueno, nos las prometíamos felices porque la anterior edición a nivel técnica la cosa funcionó bastante bien, cosa que ya empiezan a surgir esos pequeños inconvenientes y esos problemas habituales que hacen de nosotros tener ese encanto. Es marca de la casa. Claro que sí, señor doctor Enalapril, ya le he visto a usted, ahora ya se ha quitado el megáfono, menos mal. Se lo he recordado, ¿no? No sé qué estoy escuchando por... Ah, bueno, no, nada, cosas. Pequeños cosas. Del más allá, que son como especies de psicofonías que vienen e intentan comunicarse con nosotros. Es como una pesadilla que se repite una y otra vez. Pero pesadilla no sería la cocina, sino pesadilla aquí en el estudio. ¿Sabe usted que hoy en México pueden disfrutar de un hermoso eclipse lunar? No sé si ha sido o será, porque ahora mismo no controlo muy bien si son horas para adelante, horas para atrás, y un eclipse que sin duda marcará, porque es un eclipse de estos como rojizo, de sangre. Ah, sí, sí. No, en México disfrutan de muchas cosas, mucha balacera, muchos tiroteos, muchos desaparecidos. Muchas cabezas sueltas. Usted sabe que estamos haciendo esta gran terapia un 8 de octubre, sin duda una fecha importante porque está marcada por desgracias como en 1871, donde a causa de una gran sequía hubo un montón de incendios. Sí, sí. En Chicago, en Michigan, en fin, en algunos puntos más de Estados Unidos, con un total de más de 2.000 muertos, así que debió de ser un gran incendio. Sí, en teoría es bastante conocido lo del incendio de Chicago. Yo incluso recuerdo haber visto en mis años mozos una película en blanco y negro de dos que se querían y se veían envueltos en el incendio. Es un clásico de esos. Cuando solo había una televisión y echaban películas clásicas. El Don Lesatín ya ha caído en la desidia absoluta, está en una fase de tristeza porque no están funcionando los mandos, no están funcionando los mandos adecuadamente. Ha perdido el control de la situación. Está, ¿cómo se encuentra? ¿Descontrolado? Sí. ¿Descontrolado sí. ¿Y qué más? Pues inapetente. Inapetente, pero eso últimamente usted está siempre inapetente. Algo le pasa y no tenemos que intentar remediarlo. ¿No tendrá fiebre? No. Ah, menos mal. Usted sabe que esta es la terapia número 72 y sí, sí. Hay 72 ángeles guardianes en esta vida. El mío se llama Jaciel y representa la sinceridad. ¿Y el suyo lo sabe? Ah, se refiere a mí. Sí, pero bueno, en vista pues no de que sé, no... sé, porque no he tenido ocasión de conocer a ese señor. Yo sí, a mí se me así, presenta así, me así por las noches de vez en cuando. Pues viene y nada, me trae un vaso de agua. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del Dr. Cloretilo Chemilosa. Hoy, la codeína. Codeína te pone... pone ahí, todo es como el mazapán. Toda la cadenina también tiene su aquel. El termagín codeína te ponía a tocar de eco. Y el gelogatín codeína. Por eso todos esos han desaparecido del mercado. Como en su momento, los derivados vitamínicos, que también tuvieron que retirarlos. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. ¿Hacéis perder la concentración? Pero es usted que solo está pidiendo ahí que le demos ahí sus medicamentos. Yo creo que ni aunque usted los ingiera, se dinamiza. Anda, ya lo ha confesado antes, un poco alicaído. Pero tampoco va muy a la saga y muy detrás el doctor en Alapril, que parece que se le ha colgado el window. No. La verdad es que estoy muy introspectivo y por eso voy a coger otra vez el megáfono, a ver si me animo. Y de paso, pues, no sé, ¿vendemos algo o hacemos algo? Pues usted debería de estar contento y feliz. ¿Sabe por qué? Porque hoy es 8 de octubre y es la terapia número 72. Y el 72 es un número muy importante, sobre todo dentro de la alquimia, porque el 7 significaba luna y el 2 Júpiter. Y la unión de estos dos astros influía para que la gente tuviese una actitud mucho más dinámica. Cosa que aquí parece que no influye. Ah, pues Sí, ahora que lo estoy pensando, sí, la verdad es que, vamos, me está entrando una alegría. ¡Vamos! ¡Que no grite! Que oiga, que espera, que me... O sea, no solo gritaba antes, sino que además grita con un megáfono pegado al micro. Me voy a ir más para atrás. ¿Ahora queda bien? Sí, ahora queda mejor incluso. ¡Ay, qué animoso estoy, por Dios! Pero bueno, ¡Oiga, venga, señora, que me lo quitan de las manos! ¡Que me lo quitan! ¡Vamos ya, dos paquetitos de salchichas a 1 euro! Lo vendían esta mañana allí en Pedro Laborde. Pues muy bien, ¡vivan las salchichas! Dos paquetitos. ¿Esto es un contenido? Sí. There's a house on the street where I live, yeah. The people there advertise what they give, yeah. I'm not gonna hang around. Oh, I'm gonna keep off that awful ground. There's a place in the town where the people put you down. They won't let you away. They're gonna get you someday. They're gonna get you someday. Don't hang around, don't bring disgrace. Oh, keep away from that awful place. You gotta keep away from that place. People won't know where you've been. They won't know you, you look so clean. Oh, walk on by. There's a place in the town where the people put you down. They won't let you away. They're gonna get you someday. They're gonna get you someday. Centro de Jamón Bodega. Campo Sierra, Campo Frío, 1 kilogramo, 1.499 pesetas. Oferta de Supermercados El Árbol. Supermercados El Árbol, siempre fresco, siempre cerca. Quiero bailar con mi negra. Yo vengo de la montaña. Quiero bailar con mi negra. Ahora que estoy alegre, un ritmo de tamborera. Ahora que estoy alegre, un ritmo de tamborera. Quiero bailar la tamborera. Quiero gozar la tamborera. Quiero bailar la tamborera. Quiero gozar la tamborera. Prende la fiesta, todos sacan su pareja. Cuando se prende la fiesta, todos sacan su pareja. Así bailan los muchachos, los ancianos y las viejas. Así bailan los muchachos, los ancianos y las viejas. Quiero bailar la tamborera, quiero gozar la tamborera. Quiero bailar la tamborera, quiero gozar la tamborera. Thank you. Dale, dale, dale, Ashoka. ¿Dicen algo? ¿O tengo que decirlo yo? Ah, no, pues porque... ritmo desenfrenado. Porque usted intente comunicarse con los demás pacientes, estaría bien. Sería algo positivo incluso para usted. Venga, voy a intentarlo. Venga, venga, la de tres. Una, venga, dos, voy tres. ¡Ánimo! ¡Estamos contigo! Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, pero parece que no consigo comunicarme, ¿eh? Sí, pero usted es que siempre recurre a esos artilugios del demonio, esos artilugios, venga, que han conducido a la sociedad a la perdición. Voy a intentarlo, pero parece que no consigo comunicarme. No, no, no se puede usted comunicar, bueno, no, porque existe una no maldición. Una maldición, venga, para el 8 de octubre. ¡Vamos, ánimo! Pero seguimos nosotros intentando comunicarnos. Diga usted lo que quiera porque no comunico, ¿eh? Don Besadín, estamos con usted. ¡Ánimo! Venga, voy a intentarlo, voy a intentarlo. 8 de octubre, mal día, mal día, mal día, don Lesatín. Sí, además, mal día, mal día. ¿Sabe por qué es mal día? Porque han pasado siempre cosas muy malas. En el 2001, en Milán, hubo un accidente aéreo donde al final murieron 118 personas. Sergio Leone, Roger Giquet, Le Mascarpone, Le Gensberg, Madame Sandy, Ma mère, mon père, et ma grand-mère, Baffé le con, et les licons, Roger le maire, et Fred Astaire, Lux et Ivy, Poison Ivy, Les Rolling Stones, et Kim Foley, mais pas de lait dans mon café. J'aime, j'aime Bill et Lisa, Louis Louis et Kim Foley. Deux fois je sais, let's take a trip. Joli ticket. J'aime quand ça sonne, quand ça résonne. Les Italiens, les Espagnols et Morricone, les coups de fuzz, pas Gilles Deleuze, c'est important, même dans la Meuse. J'aime, j'aime. Et puis Memphis, Carla Otis, les patinages, les dérapages, c'est pas pour moi. Je suis pas comme ça. Les filles très belles qui ensorcellent, les brunes comme Ack, le fouet les fêtes, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, je laisse Avatar. Eric Romer, pour mes marées, sur sous la plage, je lis pas Libé, Bernard Blier, Bertrand Blier, François Truffaut. Point trop d'info, Harold et Maud, les prisonnières. Et Jean Eustache, mais la moustache, chez les rockers, ça me provoque des hauts le cœur. J'aime, j'aime. Karen Allen, Woody Allen et Gene Hackman. Charles Bronson et Hugh Brunner, cette mercenaire, Jean-Jean Connery et Sandra Lee, Martin Scorsese, Jack Nicholson, mes frères, ma sœur et Jean Landis, Jean Belushi, les 400 coups, ça j'aime beaucoup, Louis de Funès et De Vito, Bob De Niro, Jean Carradine, Richard Dreyfuss et Peter Falk. Louis, Louis, je l'ai déjà dit. J'aime, j'aime. Mais toi, toi, j'ai réfléchi. Plus je te vois, je t'entends. J'aime, et plus j'ai envie de te casser les dents. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado. Hoy, el programa número 2. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Pues no, hay cosas que son gratis. ¡La violencia gratis! ¡La violencia gratis! Sí, pero fíjese usted que el café cuesta dinero y la violencia, ¿no? Incluso hasta se puede reciclar. Eso siempre. ¡Formidable! Que quede claro que lo nuestro es solo medicación. Estoy mal. Estoy mal. Porque sobre todo no tenemos que pensar, que es lo que intentamos evitar a toda costa. De miedo atroz ante tanta luz que no entiendo muy bien, porque me recuerda, pues yo qué sé, a encuentros en la tercera fase. Yo necesito un ayudante. ¿Qué le pasa, Caterine? Pase oficio, cocina. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? A mí me ofende, pero no pasa nada. Lo intentaré asimilar. Y vamos a promocionar la fruta y la verdura. Coagula la sangre, no llega al cerebro, que al final no puedes pensar, tienes pensamientos oscuros, acabas matando a la gente, suicidándote, poniendo bombas. Yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, frutero, frutero. Un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco. Eso se soluciona, colega, con entrenamiento de la vejiga. Repetimos la misma canción en un mismo programa. Es a mí, es a usted. Madrileño que el día 3 tiene que votar otra vez. Otra vez. El azar se vuelve contra nosotros. No sé, una cosa muy rara. Pues aprovechando que no está Don Lesatín, pues voy a... No, Don Lesatín soy yo. Nuestros siguientes programas será de autodestrucción. Aunque la gente no se lo crea, estamos poniendo una música maravillosa, increíble. Sí, porque nosotros los ponemos... Incunable. Lesatín tiene como una especie de apretón. Está totalmente congestionado. ¿Pero está por qué tienes que contar esas cosas? Fin del mundo, el mar se abre, la gente se muere, se tira desde el segundo, los del segundo no se matan del todo, suben al tercero, se tira, no se vuelven a matar, suben al cuarto. Ari, auténtico Prometeo de luz esplendente, de exaltación solar, de prístina belleza, liberador de la gelidez invernal. Adiós, amigas mías, me voy a retirar. Espérate un poquito que vamos a jugar. Que se joda la audiencia, no vale para nada, ni siquiera para nosotros mismos. ¿Y los me gustas valen para algo? Sí, sí, sí, siempre con el dedo para arriba, pero espero que sea para el culo. El cielo tiene un claro resplandor, hay mil palmeras junto al mar. Creo en el orden, creo en la disciplina. Sí, y por eso merecemos un grave castigo. Hombre, el castigo es nosotros mismos. Sí, pero lo va a pagar la audiencia también. Bueno, siempre, la audiencia que la den por el culo. crispación en el estudio. Sí, acabo de tirar los cascos y casi me tira hacia Don Lesatí con un arma arrojadiza. Hombre, yo ahora mismo me noto bastante tenso, ¿no? Especie de baño de conciencia social, el cual pues al final no podemos asimilar el mensaje. Mucha información para gente tan limitada como nosotros, que tenemos pocas neuronas, ¿no? El servicio, trabajo y tesoro. Eso para mí ya me ha cambiado la vida y hoy ha supuesto una razón para vivir, seguir adelante, luchar y creer en la humanidad y sobre todo en la vida. Así fue Trastorno Tripolar 2. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Empieza a aclarar. A usted, doctor Enal April, el cántico de los... No, no es el campo, los, concretamente los, es el Central Park. Central Park. ¿Y Central porque, Park. Ah, pues bueno, es como Central. El campo. Pues claro, el campo, ¿no? ¿No se relaja usted en el campo? Ah, es el campo central. Claro, en el campo central. Sí. No, yo me relajo, por ejemplo, en el campo del Rayo Vallecano. Ah, sí, ¿usted es futbolero? Yo he sido futbolero y creo que es una de las mejores relajaciones que puedan existir. O sea, de hecho... Creo que fueron 3 años o 4 que estuve abonado, que me lo pasaba pipa. O sea, eso es que ahí es para desahogarse. ¡Hijo puta! ¡Árbitro, cabrón! ¡Me cago en tu puta madre, hija! O sea, es que es como una especie de terapia grupal de miles de personas insultando, coreando, que sales de allí como muy... O sea, que la masa realmente sí que ayuda al ser humano, ¿no? Si te fundes con ella, sí, yo creo que sí. Yo creo que ese es el secreto. Nosotros nos deberíamos de fundir también, sobre todo Don Lesatín. Don Lesatín, ¿cuándo se va a fundir usted con la masa? Yo no lo sé. ¿Cuando venga el gran rodillo final? Pues el rodillo está al caer, porque los tiempos apocalípticos están más presentes que está muy presente. Está la cosa que... Usted está apocalíptico, ¿no? Yo estoy milenarista. Bueno. Yo creo que... Es más positivo, aunque van, ¿no? No sé, usted sabrá. Exponga ahí. Bueno, porque... si tengo que ser sincero, no sé en qué estoy. O sea, ahora mismo no sé ni dónde estoy, ni a dónde voy, ni vengo. De hecho, esta mañana le he dicho al loquero que que quería, tenía ganas de matar gente, ha puesto cara de susto y he tenido que decirle no, hombre, que era como una broma, porque yo creo que el tío se lo ha creído. Luego lo he pensado y digo, tendría que haberle pedido un papel como para que costara por si acaso algún día me da por matar a alguien, pero... Claro, puede alegarlo ahí, claro, en su defensa. Luego lo pensé, digo, tenía que haber seguido y que lo pensara que era en serio, pero en fin, es que es muy buena persona. En el Central Park hay perros que son muy nerviosos, ¿no? Es normal, viven en la Gran Manzana. ¿Qué manzana? Pues imagínense. Pues. La del campo. Sí, la manzana del campo. Yo vi una película... Esa manzana, ya sabe usted que... Mira lo que pasó con la manzana. Sí. La humanidad está así por culpa de la manzana. Sí, efectivamente, efectivamente. Por culpa de la manzana y por culpa de la mujer. Que yo vi una película en que el Central Park se usa para aterrizar ovnis. Cuando vienen los ovnis, aterrizan en el Central Park. Muy bien, ¿y qué película es? Independent Dates. Y otra más, creo. ¿Pero también es un chiste o...? No, es que además en varias películas, que siempre que viene una nave, como que parece que se van todos ahí. Bueno, pues yo qué sé. Debe ser porque es el único sitio donde pueden aparcar. ¿Será de eso? Nueva York. Pues debe ser. ¿Y usted dónde aparca? Yo no aparco. Usted la... no aparco, bueno, salvo en la cama. Pero usted es parco en palabras. Sí, bueno, pero es que yo, ya sabe, alguien me dijo, mejor hable menos y diga cosas más coherentes. De momento solo he conseguido hablar menos. Pero la coherencia tampoco sirve de mucho, así que nos podemos, ¿no? Podemos ahorrarnos. Sí. Además sí, quedan dos minutos o tres todavía de ambiente de parque. Yo creo que va a ser ya un poco aburrido. Sí, yo creo que sí. Sí. Pon alguna violación de esas que también había en el parque. Yo que sé, gritos de socorro o de robos de esos. Eso también lo he visto en las películas, ¿eh? Vamos a poner algo mejor. Después de un temazo va a venir lo que están todos ustedes esperando, o que eso debería esperar yo, la segunda parte de la historia de Inodoro, a que estaban ustedes deseando. Por supuesto. Hombre, ya era hora, joder. Pues en breve espacio de tiempo. Y no te rindes. La historia del inodoro. Segunda parte. Después de siglos y siglos de suciedad, los europeos volvieron a sentir la necesidad de alejar los excrementos de las casas. Y también de los palacios. Así reapareció el olvidado retrete. ¡Majestad! ¡Majestad! Dime, John. Mire, majestad, le gusta. ¿Y qué artilugio es este que me traes, John? Podríamos decir que será su segundo trono, majestad. ¡Mire! ¡Oh! En 1596, un ahijado de la reina Isabel de Inglaterra, John Harrington, inventó una especie de inodoro con una válvula que botaba la suciedad en un desagüe cercano. ¡Oh! ¡Precioso! ¡Wonderful! A la soberana le encantó aquel asiento cómodo y privado. Ya no tendría que soportar los malos olores de una bacinilla bajo la cama. Pero... ¡Ahora hay más tufo que antes, John! El water de Harrington, como se llamó, comunicaba directamente con la cloaca pública. El olor nauseabundo regresaba multiplicado a través del mismo tubo que lo despedía. No se había inventado todavía el sifón. Aquel primitivo retrete cayó en desuso y la gente siguió vaciando orinales en plena calle. ¡Agua va! Hubo que esperar casi 200 años para que apareciera el verdadero inodoro. Alexander Cummings, matemático y relojero británico, fue su inventor. En 1775 lo patentó. Lo más original del modelo de Cummings no era la taza ni la cisterna, sino la tubería situada por debajo, que se doblaba en forma de S, reteniendo un poco de agua e impidiendo el paso de los olores. Este genial dispositivo se llamará trampa de mal olor. El sifón inventado por Cummings pasó a convertirse en parte integrante de todos los futuros baños, lavabos y tuberías de desagüe. El moderno water de cisterna ya estaba a la venta, pero todavía pasarían décadas antes de que sustituyera a la bacinilla y a las letrinas exteriores. En 1830, un grave brote de cólera diezmó la población de Londres. Las autoridades iniciaron una campaña agresiva para la instalación de inodoros en lugares públicos. Señor, lo siento. ¿Qué pasa? Que usted no puede hacer eso en la calle. ¿Cómo? Vaya al Palacio de Cristal. ¿Dónde? Y ahí se alivia del vientre. Los londinenses acudían al Palacio de Cristal del Hyde Park a hacer uso de los inodoros municipales. Allí, funcionarios vestidos de blanco los recibían y cobraban el penique que costaba sentarse en uno. Acompáñeme, por favor. Sí, sí. ¿Dónde? Por aquí, no se demore mucho. Durante el siglo XIX, los ingenieros británicos construyeron una importante red de alcantarillas en Londres. En virtud del Acta de Salud Pública, se obligó a instalar en todas las casas un inodoro. A fines del siglo XIX, el sistema inglés ya era famoso en toda Europa. Y de Londres se extendió su uso a todo el continente. Después de siglos de suciedad y oscurantismo, se recuperaban las antiguas y sabias costumbres de la higiene humana. El inodoro se convirtió en un artículo indispensable de cualquier hogar. El humilde inodoro pasó a ser el trono universal, donde todas las personas se sientan, mujeres y hombres, grandes y chicos, reinas y plebeyos. Una producción de radialistas.net. ¡My problem is! Get out! pues aquí continuamos. Yo me qué confusión, ¿verdad? Sí, me he desorientado un poco. He ido ahí a desarrollar ahí mi vejiga y nada, me he perdido. Estoy un poco confuso. Es el número 72. El número de la terapia, número 72. Y sabe una cosa, que el 72% del porcentaje del cuerpo humano es agua. Pero en nuestro caso yo creo que no es agua, ¿no? Digo, entre los pacientes. No, yo tengo un tanto por ciento actualmente de cafeína con hidrato de carbono y vaya usted a saber. Y usted sabe que lo que estamos haciendo es revolucionando. Sí. Esto es una auténtica revolución. Trastorno tripolar. Estamos haciendo algo, vamos... La revolución histórica, totalmente. No os veo yo muy revolucionarios, ¿eh? O sea, no, la verdad que no. Bueno, pero usted sí. Usted sí cree en ella. Claro que creo en la revolución. ¿Acaso de dichas revoluciones no han salido todos los generales que nos mandan? Por los revolucionarios de ayer, ya llenaron bien el buche. Dejen comer a otros, hombre. Hay que hacer otras revoluciones. Yo digo, y voy a decirlo claramente, que debe haber turno en las mesas de los ricos, o que alternen para que podamos alternar también los pobres. Bien nos dice la experiencia que cuando los gobiernos duran mucho, todo el tráfico se paraliza, la clase menestrala no tiene que comer, aumentan los robos, las patronas y pupileras están a la cuarta pregunta, la mendicidad crece, disminuye la calidad pública, el abasto de la plaza es malo y carísimo, la carretería se estanca, los taberneros echan más agua al vino, el pueblo se entristece, bajan las rentas de tabacos y de loterías, nacen más chiquillos, las calles se desaniman, los sastres perecen y toda la nación está como una novia desconsolada a quien nadie le dice por ahí te pudras. Impresionante. ¿Y eso sabe por qué? Porque Luna y Júpiter, estos dos astros, están alienados. Así la situación política. Sí, aparte de tener un gobierno muy gilipollas. Me despista a mí está pensar tanto, ¿eh? Yo creo que no vuelvo a hacerlo. Leyes radiofónicas de Murphy. Constatación de Jaimito. cuando el jefe de prensa parece estar pensando en algo profundo, seguramente está esperando su almuerzo. Me hace sentirme cómodo, porque para mí es algo familiar, porque como he normalizado este tipo de situaciones, pues me hace estar así como más zen. Estoy zen. Sí. Estoy como un muerto, estoy zen. ¿Está usted como yo estaba hace una temporada? Bueno, la verdad es que estoy volviendo también a volver a mi introspección, pero vamos, sí. O sea, no sé, la profundidad de las cosas. La profundidad es muy mala, ¿eh? Es muy oscura. Sí, porque si no, además, si no respiras te ahogas en el agua. ¿Paso a comentar alguna cosa interesante o no? Pero es que o seguimos usted, diciendo no, usted debería de haber enlazado lo de la profundidad, los muertos y tal. Yo quería llegar a esto, pero es que si no ponemos a los tirados riéndose. Por cierto, que ha cumplido años ayer, creo que fue. Ah, yo no lo he visto en el cara libro. Siempre me dicen, el cara libro siempre me pone, es el cumpleaños de fulanito. Es el cumpleaños de no sé qué. Bueno, pues ahora ya con la risa de Fidal pueden hablar, que va a ser mejor. Ah, bueno, pues nada. Bueno, voy a proceder a escuchar. Felicidades, Fidal. ¿No se animan? ¿Cómo, perdón? ¿No se animan con esto? ¿De qué? ¿Con la risa? Porque estamos un poco lentos, ¿no? Un poco mustios, ¿no? Debemos de tener mucha más dinámica, como los huesos es puro dinamismo. Sí, señor. Yo en mi sección, que ya por definitivamente la voy a llamar ya con un nombre, se llama Pompas Fúnebres Madrileñas, voy a traer anécdotas sobre la muerte y los madrileños. Y entonces vamos a contar un poco el origen de la pastelería funeraria que hay en Madrid, que es algo muy famoso. Son los típicos dulces del Día de los Difuntos o de Todos los Santos, que son los famosos llamados huesos de santo, que están tan ricos, de color blanco, alargados, hechos de mazapán y rellenos de una crema que semeja el tétano de los huesos. En realidad, lo que pretenden imitar estos bollos, o sea, bueno, bollos, estos pasteles, es los huesos de los muertos. Con lo de dentro la crema es el tétanos y lo blanco, pues, el hueso. Esta tradición se remonta nada menos que al siglo XVII y en Madrid, aunque se haya exportado al resto de España. Así que ya sabéis, cuando venga, además, mira, ya estamos entrando en dos meses o así, en un mes y algo, está el Día de Todos los Santos, ¿no? Sí, creo que es a comienzos de noviembre. Si no sí, que viene mal. También el puto Halloween. Eso, el Halloween. El Halloween, hijo de puta, esos Halloween. Cabrones desgraciados, maricones, esos cabrones, esos yankees, asesinos sionistas. Bueno. Tranquilícese usted. Bueno, luego voy a cantar una canción. Vale, pues luego ya tenemos resuelto un poco más de contenido, que es lo que necesitamos. Gobierno tripartito es el verdadero futuro. El gobierno tripartito es aburrido y obsoleto. Flor del vendaval, llévame en tu sala y enséñame a olvidar. Deja que esa furia loca y marinera lejos se lleve el eco triste de mi voz. Una nube negra lleva mi lucero, noche sin estrella en mi corazón. Rosa de los vientos, rumba mi destino, márcame el camino de vivir feliz. Rosa de los vientos, flor del vendaval, llévame en tus alas, enséñame a olvidar. Y marinera, lejos se lleve el eco triste de mi voz. Una nube negra lleva mi lucero, noche sin estrella. Lo que todos queremos saber llega en este momento. ¿El qué quieren saber ustedes? El 72. Antes decía el doctor en Alapril que hoy lo que estamos haciendo es hablar de no mucho, sino mal. Vaguedades. No es que hablemos mucho, sino creo, mal. Creo que estamos vagueando. Yo creo que efectivamente hablamos mal y hablamos mucho. O sea que la conjunción es terrible y es fatal. Pero vamos a hablar de cosas prácticas, que como saben ustedes es la edición número 72 y ese número es especial para el azar, para la lotería, si ustedes intentan interpretar sus sueños de forma adecuada. Es decir, tienen que apostar al 72 si en uno tiene usted una sorpresa. Eso es como un poco confuso porque sorpresas puede haber de todo tipo. Si sueña con un político, también debe de apostar al número 72. Y con una liebre, don Lesatín, que usted es muy aficionado a soñar con liebres, no sé por qué. Con liebres, sí, bueno, no sé. Liebres como el viento en el firmamento. Sí, siempre canto la canción esa de liebre, que no quiero gato, me den liebre. Pues sí. Liebre como el agua, na, na, ni, na, na, na, na. Yo como na, sé ni, que na, na, na. Yo sé que como el doctor en Alapril se quiere despedir cantando hoy viene. Sí, una canción tradicional en una popular. Faceta muy, muy artística. Le noto, aunque se le abra mucho la boca, también le veo que anda usted lento pero artístico. Pero seguro, lento pero seguro. Así que despídase ya. Entonces porque... seguro, sí. Voy a cantar una pequeña canción tradicional que está en mi sección de pompas fúnebres madrileñas, que curiosamente esta la aprendí yo y la he vuelto a recuperar a leer el libro, que se cantaba en tiempos de la transición, del franquismo casi. Y a veces hacía un poco como referencia a ver si se moría Franco, pero es muy antigua. A ver si me sale bien. Qué bonito es un entierro, fun, fun, fun. Qué bonito es un entierro, fun, fun, fun. Con sus caballitos blancos, con sus caballitos negros, con su cajita de pino y su muerteocito dentro. Fun, fun, fun, fun, fun, fun. Y ya está. Muy bien. ¿Y más no va a cantar más canciones? Es que solo vienen esas estrofas, no venía mucho más. Pero bueno, ha sido un momento emotivo y nos despedimos. Pero yo creo que ha quedado muy bien, además, en plan coral. Sí, yo hoy tengo frase, ¿eh? Pero no lo quiera hacer usted todo a la vez. Pero ¿ha dicho los números? Sí, he dicho... Liebre. Claro, no liebre. He dicho que si usted sueña con un político, con una sorpresa, que esa es la que a mí... Sí, bueno, si lo ha dicho no lo digo otra vez. Liebre... Y si sueña con una persona que se llama Martín, y ya está, ese es el número 72. Pero si tiene liendres, no, ¿eh? Liendres no. Aquí liebres. Somos unos liendrones. Pero bueno, yo me despido. Venga, hasta la próxima semana y mis compañeros que... Yo voy a decir una frase. Está usted hoy así como muy... Una frase, a ver qué sale. Que quiere ganar protagonismo, ¿eh? Sí, quiere sí. ganar... Pero caballeros, que no somos gitanos ni frailes mendicantes. Retírense en buen orden y váyanse a cuidar a las casas del lugar. Muy bien. Y yo traigo otra frase, también de mi sección de pompas fúnebres madrileñas, que es: antes morir que perder la vida.